entender más de tus cosas, de comprender más de las verdades tuyas, Señor, para nosotros. Así que queremos suplicarte hoy que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando, manifestándose, mientras meditamos en tu palabra. Oh Dios, es tu palabra la que es viva y eficaz. Mis palabras son espíritu y son vida, dijiste, Padre Santo. Y queremos por eso pedirte que hoy esa palabra haga una obra eficaz en nuestro corazón, Señor. Atrayéndonos hacia la comunión contigo, hacia la consagración a ti, Padre. Abra nuestra mente para que podamos comprender. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor, hermano. Bueno, hermanos, estamos rescatando la Navidad, amén. Estamos procurando entender, comprender qué significa esto que se está celebrando en este tiempo, en esta época, ¿verdad? Y por eso estamos hablando acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Hace 8 días, queridos hermanos, estuvimos hablando acerca de las profecías de la encarnación de Jesús, ¿verdad que sí? Amén. Y hoy, y también luego nos dedicamos a estudiar el hecho de la encarnación de Cristo, aquella historia preciosa, llena de cantos, de alabanza, amén, de Lucas capítulo 2, donde se nos narra la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a pasar, hoy mañana, si Dios quiere también, a discernir, a tratar de entender por el Espíritu Santo de Dios, cuál fue la razón, cuál fue el porqué, esta encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué se encarnó Él? ¿Cuál fue el propósito por el que se encarnó? ¿Cuál era el objeto por el cual Él, siendo en forma de Dios, viene y se reviste de humanidad, ¿verdad? Y hay varios de ellos, varios propósitos de ellos en la Escritura. Pero el primero de ellos era revelar al Padre. Ese era el primero. Juan capítulo 1, el verso 18, ya hemos considerado algo sobre ese versículo, pero aquí tenemos, vamos a escudriñar mejor esta mañana, Juan capítulo 1, el versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. Y dice, el unigénito Hijo, Juan 1, 18, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Amén. Este pasaje nos dice varias cosas importantes. La primera de ellas es que a Dios nadie lo ha visto nunca, ¿verdad? Pero cuando uno lee este pasaje, uno se le vienen a la mente otros pasajes del Antiguo Testamento, donde uno se fija que si hubo ocasiones donde hubo, la gente vio a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a mirar uno en Éxodo capítulo 24, Éxodo capítulo 24, el verso 11, nos habla de Moisés, Aarón, los ancianos subiendo al monte Sinaí, y ahí en el monte Sinaí dice, y vieron, perdón, el 9 dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, dice, y vieron al Dios de Israel, ojo lo que dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y de nuevo dice, y vieron a Dios. De nuevo, leámoslo, dice, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Ojo que aquí es claro que dice que ellos vieron a Dios. Pero entonces leemos Juan 1:18 y las primeras palabras del verso 18 nos dice que a Dios nadie le ha visto que jamás. Entonces tenemos aquí una pared de contradicción en la Biblia, ¿no? Porque por un lado dice que a Dios nadie lo vio jamás, pero por el otro lado dice que Moisés, Aarón, los ancianos allá en el monte Sinaí tuvieron una visión de Dios. La realidad, ¿verdad?, Es que cuando Éxodo nos muestra esa visión, no nos está mostrando una visión de Dios en su totalidad, ¿verdad? Sino que nos está mostrando una visión, una manifestación de Dios. Porque todo lo que un hombre, un ángel, un ser celestial puede ver de Dios, son solo manifestaciones de Dios. Por decirlo de alguna manera coloquial, pedazos de Dios. Pedacitos de Dios. Porque así de grande es nuestro Dios, que habita en una luz que es inaccesible por el hombre. Y por eso ningún hombre puede verlo. Cuando Juan dice aquí que nadie ha visto a Dios, lo que está diciendo es que nadie en su esencia, nadie en su totalidad ha visto jamás a Dios. ¿Cuántos le alaban la grandeza del Señor esta mañana? Luego dice, empieza a hablarnos de que el unigénito Hijo, ¿verdad? En griego ahí, en realidad no dice el unigénito Hijo, ¿cierto? Sino que otras versiones de la Biblia lo traducen mejor, y si usted quiere corrija ahí, porque usted sabe que esta Biblia que tenemos no es infalible, pues hay errores ahí de traducción. No dice en realidad el unigénito Hijo, sino que dice el unigénito Dios. Amén. Así que tache Hijo ahí, o no lo tache, mejor solo una flecha ahí, y coloque Dios. ¿Qué nos afirma estas dos palabras? Que Cristo, el personaje del que se va a hablar, es Dios, está afirmando la divinidad de Jesús. Y esto es algo que ningún cristiano puede dudar nunca más. Amén. Jesucristo es Dios. Y dice que el unigénito Hijo, el unigénito, ya esa frase la expliqué, unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, es decir, que tiene una íntima comunión con el Padre, una unión estrechísima con el Padre, nos dice que Él nos ha dado a conocer a Dios, ¿verdad? Usted tiene varias maneras de conocer a Dios. Mire una en Romanos 1.20, que es Romanos 1.20. Romanos 1.20 dice, porque las cosas invisibles de Él, es decir, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿De qué nos habla este pasaje? Este pasaje nos habla, hermano, que contemplando la naturaleza, viendo la perfección de la naturaleza, viendo el diseño que tiene la naturaleza, el orden de la naturaleza, uno no puede llegar a la conclusión de que eso surgió del azar, que es lo que nos quieren hacer creer algunas personas, ¿verdad? Sino que cualquier persona inteligente se dará cuenta de que tal diseño y tal perfección de la creación solo pudo tener la causa en una mente inteligente. Y nosotros sabemos quién es la mente inteligente, ¿verdad? ¿Quién es? Dios. Entonces dice, mira, al analizar la creación, cualquier persona puede llegar a la conclusión de que Dios existe y de que su poder es eterno. O sea que usted puede conocer a Dios a través de la naturaleza. No es una revelación exhaustiva, pero sirve, es buena revelación. Ahora mire lo que dice también Hebreos capítulo 1, que ahí nos habla de otra manera en que podemos conocer a Dios. Hebreos capítulo 1, el verso 1. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí tiene usted otra manera como le habla. Y es a través de los profetas. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de que Dios habló por los profetas? Se refiere al Antiguo Testamento. Y entonces tenemos aquí que a Dios no solo lo conocemos por la naturaleza, sino que a Dios también lo conocemos a través de lo que dice su palabra. Ahí está revelada, ¿verdad? Pero aún esto, la mejor explicación que tenemos de Dios, la tenemos en Jesucristo. Él es la mejor explicación de Dios. Por eso allí Juan 1.18 dice, a Dios nadie le ha visto hasta el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Cuando usted lee los evangelios y ve las palabras que dice Jesús, usted puede estar seguro que esas son las mismas palabras de Dios. Y usted ve las actuaciones de Jesús, cómo se relaciona Él con los pecadores. Usted puede saber que actualmente Él se relaciona de la misma manera con los pecadores. Usted ve a Cristo haciendo poderosos milagros. Usted puede creer que ese es el mismo Dios y que así Dios sigue y hace milagros. Amén. Porque uno de los objetivos de que Cristo se hiciera hombre era que al verlo a Él, al estudiarlo a Él, al contemplarlo a Él, cualquier persona pudiera llegar a conocer cómo era Dios. Amén. Mire otros textos que vamos a leer referente a esto. Juan 8:19, por ejemplo. Juan capítulo 8, el verso 19. Juan 8:19. Dice la Escritura, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Preguntándole a Jesús, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí conocéis ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceríais. El que me conoce a mí, conoce al Padre. El que conoce al Padre, conoce a mí. Porque Cristo es el que nos revela al Padre. Luego, capítulo 12, verso 45 de Juan. Capítulo 12, verso 45 dice, y el que me ve, ve al que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Es la misma cosa. Jesús nos revela al Padre. Nos explica cómo es Dios Padre. Nos explica cómo es Dios. Y por último, 14:9, este texto bien bello, ¿verdad? Lea el 8, Felipe, uno de los apóstoles, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, Felipe quería que Cristo, no sé, algo hiciera y entonces el Padre se apareciera en el cielo o al lado de él o algo. Pero mire la respuesta que le da el Señor a Felipe y le dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre? Perdón, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Nota ahí que Jesús habla como si Él fuera el Padre, ¿verdad? Felipe le pregunta, muéstranos al Padre y nos va. Y Jesús le dice, pero es que hace tanto tiempo estoy con ustedes y no me han visto. Como dice, es que yo soy el Padre. Yo soy el Padre, dice. Y luego dice ahí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿Ve? Entonces, no pudiéramos conocer a Jesús, perdón, a Dios, como hoy lo conocemos, si no es porque Jesús, Dios, se hace hombre. Y a través de eso, ¿verdad? Es que podemos llegar a conocer a Dios. Con toda seguridad, con toda certeza, Cristo es la revelación más exhaustiva del Padre que podemos tener nosotros los mortales. ¿Está haciendo entender? Entonces, como Navidad, hermano, no es un propósito, no es una excusa para la farra, para el trago, para el desorden, para la recocha. Si que Jesús se encarnó, no fue para darle a los hombres una excusa para que algún día del año hicieran eso. Si Jesús se encarnó, en primer lugar fue para que nosotros supiéramos y pudiéramos conocer cómo es Dios el Padre. Bien, hermano. Ahora, en segundo lugar, no solo Él se encarna para revelarnos al Padre, sino que también Él se encarna para proveernos un ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Primera de Pedro 2:21. Dicen amén cuando lo hayan encontrado, ¿ok? 2:21. Primera de Pedro 2:21. Bien, dice ahí, pues para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces dice ahí, que Cristo fue un ¿qué? Un ejemplo para nosotros. ¿Ves? Si Él se encarnó, fue para proveer un ejemplo. Ahora, Cristo es el ejemplo ideal de la humanidad, porque no existió, ni ha existido, otro ser humano como Él. Recuérdelo, ya se lo dije. Cristo, mientras estuvo en la tierra, fue un ser humano como cualquier otro, excepto en algo, excepto en que Él jamás pecó. Y por eso es que él se convierte en el ejemplo máximo para sus hijos y para la humanidad entera. Él nunca pecó. Mire, vamos a mirar esto en la escritura. Vaya, segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Segunda a los Corintios 5, 21. Segunda a los Corintios 5, 21. Comienza el versículo diciendo, al que no conoció pecado. ¿Ve? Cristo no conoció el pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, que aunque Cristo no conoció pecado, Dios lo trató como si fuera un pecador en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos luego hallar la salvación en él. ¿Verdad? Pero lo que quiero poner aquí énfasis es que él no conoció pecado, dice la Biblia. Por eso fue el ser humano perfecto, el ejemplo perfecto, el ideal perfecto. Que si queremos imitar a alguien, a quien debemos buscar imitar, es a Cristo y a nadie más. Ahora mire otro texto, Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo, ¿verdad? Y luego dice, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza. Cuando Cristo estuvo aquí, hecho hombre, fue tentado en todo, hermano, en todo. Aquella tentación que ve del diablo que nos relata la Biblia, no fue la única. Esa vez el tentado. Pero de ahí para adelante hubieron muchísimas más ocasiones donde Cristo fue tentado, porque aquí él dice que fue tentado en todas las cosas, en las mismas tentaciones suyas, Cristo fue tentado. Pero la diferencia entre él y nosotros es lo que dice el final del versículo, que dice allí, a nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, que en muchas tentaciones nosotros caemos. Pero él en todas las tentaciones que tuvo, jamás cayó en ni una de ellas. Porque Cristo fue impecable. Luego y por último, Primera de Pedro 2:22. Primera de Pedro 2:22. Allá de nuevo vuelve a decirnos, hablando de Cristo, el cual no hizo pecado, ni se halló ningún engaño en su boca. Y luego dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces él no conoció pecado. Tenga claro eso. Eso que dicen, que bueno, y si hubiera sido cierto no tiene de malo, ¿ve? Que es que él era el marido de María Magdalena. Y que eso tuvo hartos hijos con ella y todo. No, eso es del diablo, hermano, eso es mentira. Ahora, si lo hubiera hecho no es pecado, porque tener un hogar es pecado y tener hijos con su esposa no es pecado alguno, ¿verdad? ¿Verdad que sí o no? Sí, claro, no es pecado alguno. No hay pecado en eso. Pero comprenda lo que le quiero decir ahora. Quieren decir eso para difamar el carácter santo de Jesús. Haciéndonos entender que Jesús fue un fornicario. Que tenía a su novia y que fornicaba con su novia. Pero eso no está en la Biblia. Eso se lo inventa el diablo para detractar a Jesús. Pero Jesús fue santo y por eso es nuestro único ejemplo a seguir. Mire, aquí dice, por ejemplo, en lo que acabamos de leer, nos dice en qué fue que él se constituye ejemplo para nosotros. En primer lugar, en un ejemplo de santidad, de vivir pulcramente, limpiamente como vivió él. Pero también en segundo lugar, en el sufrimiento. Cristo fue para nosotros un ejemplo en el sufrimiento. En primer lugar, porque Él soportó el sufrimiento con gallardía. Él aguantó. Él no desistió en medio del sufrimiento, sino que siguió adelante a pesar de su dolor, de todo lo que pudo haber sentido mientras estaba pasando por la pasión, por el Calvario. Pero también nos dice aquí que Él fue un ejemplo, el verso 23, en el sentido en que Él amaba a la gente. Se fija que él no se vengó. Dice que si le da maldición, él no respondía, ¿cómo? Con maldición. Y que si lo amenazaban, ¿él qué hacía? ¿Amenazar? No, sino que ¿qué? No amenazaba, ¿verdad? Él fue un ejemplo de santidad. Él fue un ejemplo en cómo debemos soportar el sufrimiento, aun cuando ese sufrimiento es injusto. Él fue un ejemplo en cómo debemos tratar a nuestros enemigos, a quienes nos hacen daño, ¿verdad? Pero lea conmigo un momento, Juan 13:15. ¿Los hermanos de atrás les molesta la música? ¿No? ¿Está bien? Si quieren, le cierran la puerta. ¿Sí? Cierren la puerta. Una al menos. Juan 13:15. Porque pronto empieza. Juan 13:15. Dice la Escritura, porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis así. ¿A qué se refería Jesús aquí? Si lee el 14 se da cuenta. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Él también fue un ejemplo en el servicio, ¿verdad? En la mayor expresión de amor que hay para mí, que es el servicio sin interés, desinteresado. Él dice, recuerde que lo que están contando aquí fue aquella ocasión donde él se ciñó la toalla y fue, lavó los pies a todos los discípulos, ¿cierto? Entonces, como usted está acostumbrado a ver la ceremonia aquella de lavatorio de pies que hacen los romanos en Semana Santa, usted ve al Papa ya lavándole los pies a todos los obispos. Claro, esos pies con pedicure, hermano. Blanquitos los pies de todos los obispos, ¿cierto? O cardenales, lo que sean, ¿no? ¿Sí? Y cuando el cura lo hace aquí, todos los niños que le lavan bien los pies, pedicure. Pero así no eran los pies de los discípulos, a quienes Jesús le lavó los pies. Usted sabe que la gente andaba en chancla, en sandalia, en caminos polvorientos, con barro. ¿Y usted qué cree que Jesús le dijo? Yo le lavo los pies, pero primero vayan a lavárselo usted. Y pues, le lavó los pies, eso lo hacía el más vil de los esclavos. Y sin embargo Jesús lo hizo, nos proveyó un ejemplo, ¿verdad? Amén. Ahora, uno de los propósitos por los cuales usted es cristiano, uno de los objetivos que usted debe tener como creyente, es parecerse a Cristo. Ese es. Porque a eso fuimos llamados, a hacernos semejantes a Él. Entre más crecemos espiritualmente, más nos parecemos a Cristo. Entre menos maduros somos espiritualmente, es que menos nos parecemos a Cristo Jesús. ¿Lo alaba en esta hora? ¿Lo alaba? En esta época de crisis de valores, hermano. Usted ve, quiero reafirmarle esto, que el ejemplo máximo es Jesús, porque Él fue perfecto e impecable. Los niños, usted ve, tienen sus ídolos, que Dragon Ball, que Yu-Gi-Oh, que Batman, todo eso. Los jóvenes tienen sus deportistas, sus artistas, tienen afiches, se peinan como ellos, se visten como ellos, quieren hablar como ellos, cantan lo mismo que cantan ellos. Yo. Los adultos tienen sus ídolos, gente a que admiran, y ahí pasa otro, ya son libertadores y cosas de esas. Pero no, ninguno de ellos es ejemplo, porque todos ellos no eran más que viles pecadores. Y en el mejor de los casos, traen de la ficción y nada más. El mejor ejemplo que tenemos que seguir, y la razón que Cristo se encarnó, es para que tuviéramos a Él, como ideal de humanidad para nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? O sea que, vuelvo y le digo, no, la encarnación de Cristo no fue la excusa para la parranda, para los borrachos. La encarnación de Cristo no tuvo ese propósito, tuvo el propósito de revelarnos al Padre y de proveernos un ejemplo a nosotros los seres humanos de humanidad ideal y perfecta, un ejemplo que pudiéramos seguir. Ahora, por último, hermano, otro propósito de la encarnación de Cristo es que Él vino a salvar a la humanidad. 1 Timoteo, capítulo 1, verso 15. 1 Timoteo 1:15. Alábelo si lo encontró. 1 Timoteo 1:15. ¿Ok? es palabra fiel y digna de toda aceptación. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este versículo encierra varias enseñanzas acerca del propósito de la encarnación. Empieza diciendo que esta palabra es fiel, es decir, porque quiere decir esto, es esto que les voy a decir, dice el apóstol, es muy cierto, es ciertísimo, es segurísimo, no debe ni siquiera dudarlo. Y luego dice, verso 15, sigue diciendo, y digna de aceptación, su Biblia dice, digna de ser recibida por todos. ¿Qué quiere decir eso? Que todo verdadero creyente debe aceptar, creer y recibir esta palabra que se va a decir aquí. Aceptar, creer, todo verdadero creyente acepta, cree y recibe esto que viene en adelante. Luego dice que Cristo Jesús nos identifica un personaje, ¿verdad? Ese personaje, claro, es nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, vino al mundo, ahí está el hecho de su encarnación, vino al mundo, vino a la tierra, vino aquí, y luego dice, su propósito para salvar, ¿salvarnos de qué? ¿De qué? Es una pregunta. ¿Cuál fue la salvada? El infierno. El pecado también. Pero en últimas, fue del infierno. Porque hoy la gente cree que lo que Cristo vino fue a salvarlos de la pobreza, para que no sean pobres. O que Cristo vino a salvarlos fue de la enfermedad. Y en realidad Cristo vino y llevó nuestras dolencias en la cruz, es verdad. Pero no vino solo a eso. Ni ese es el punto focal. No. Lo que Él vino a hacer fue a salvarnos del infierno. Sin Cristo todos estaremos sin esperanza y condenados a una eternidad sin Él, sin Dios. Entonces vino para salvar. Ahora, ojo aquí a este detalle. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los pecadores. ¿Usted cree que hay gente, usted puede creer que hay gente que cree que Cristo solo vino a morir por unas personas nada más? ¿Usted puede creer que hay gente que cree eso? Que Cristo vino a morir por unos nada más. Que Él no vino a morir por todo el mundo, sino que Él vino a morir por unos nada más. ¿Usted puede creer que hay una persona que crea eso? Pues no hay una, hay miles. ¿Creen ese cuento? Que Jesús solo vino a morir por unos pocos. Pues yo no sé qué Biblia leen. Aquí es claro. ¿Por quién vino a morir Cristo? Por los pecadores. A ver, ¿y quiénes son los pecadores? ¿Unos pocos nada más? ¿Quiénes son los pecadores? Todos. Del Papa para abajo, ¿verdad? Todos son pecadores. Todos somos pecadores. Y entonces no es muy difícil deducir que si Él vino a morir por los pecadores, y los pecadores somos todos, entonces Él vino a morir por todo el mundo. Él vino a salvar al mundo entero. Ahora, eso está más que claro todavía. Quiero que venga a 1 Timoteo 4:10. Más claro todavía, porque algún día se le aparece un loquito a estos diciéndole eso. Que Cristo solo murió por unos y por, al resto los dejó ahí, que se pudieran en el infierno, pues. Creer eso es, en fin. 1 Timoteo 4:10 dice, pues por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. Ahora, que es el Salvador de todos los hombres. Ahora, por si a alguno le queda duda, ahí especifica. O sea, dice, Él vino a morir por todos hombres, pero especialmente, ¿qué dice? Por los que creen. Pues le pueden preguntar, bueno, y si tú murió por todos, ¿por qué todos no se salvan? ¿Y por qué todos no se van al cielo cuando se mueren? Cristo murió por todos los hombres. ¿Qué pregunta es esa? Cualquiera leído la Biblia se da cuenta por qué todos no se salvan. Porque aunque Cristo murió por toda la humanidad, el regalo de la salvación solo se hace efectivo en aquellos que creen en Cristo, la salvación, en aquellos que creen que Él murió por sus pecados en la cruz del Calvario, solo en ellos aplica esa muerte. El resto muere en sus delirios y pecados. Pero ahí está claro, Él vino a salvar a todos los hombres, pero especialmente a los que creen. ¿Y qué dice 1 Juan 2:2? 1 Juan 2:2. 1 Juan 2:2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? Dios está airado con el impío, dice la Biblia. Juan 3:36 dice que el que no cree, la ira de Dios reposa sobre él. Esto no son palabras sencillas. Es decir, que la humanidad está bajo la ira de Dios. Por eso la Biblia dice que son hijos de ira. Están bajo la ira de Dios. Okay, luego no lo ama, también lo ama. Es como cuando usted, ¿verdad? Usted a veces le da ira con su hijo, pero eso no quiere decir que usted no ame a su hijo. Usted lo ama, pero tiene ira. Oh. Y cuando Cristo muere en la cruz, Él causa todas las condiciones propicias para que esa ira de Dios sea aplacada sobre el mundo. Eso es propiciación. Aplacar la ira de Dios, satisfacer la ira de Dios. Dice que Cristo vino al mundo a eso, para que la ira de Dios fuera satisfecha sobre nosotros. ¿Quién se refiere? Él con nosotros. ¿Quién es nosotros ahí? Nosotros los cristianos. Él es un cristiano hablando. Dice sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre los cristianos, pero no solo sobre nosotros, sino que sígalo leyendo, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo vino a salvar al mundo entero. Miremos otros textos rápidamente allí. Lucas 19:10. Bueno, no tan rápido. ¿Quiere? Tómese su tiempo. Lucas 19:10. El del afán soy yo, no usted. Lucas 19:10. Dice ahí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? Pregunta uno. Todos nos habíamos perdido. Nos habíamos ido tras nuestro pecado, amando el pecado, amando al príncipe de este mundo. Todos estábamos extraviados. Pero Jesús vino a buscarnos y a salvarnos. Amén. Y esto, hermano, es... este es el propósito más importante, el más importante de la encarnación de Cristo. Que Él vino a salvarnos del infierno, a aplacar la ira de Dios que estaba sobre la humanidad. Él vino a eso. Y entonces, ¿cómo se atreve la gente a menospreciar esto y a hacer de esta fiesta o de esta conmemoración un carnaval, un banal? Una excusa para el trago, la parranda, la fornicación. ¿Cómo se atreve la gente a hacer eso? Él nos encarnó y pensó, bueno, eso es para que en unos siglos se inventen una fiesta que se llame Navidad. Y pues ahí la gente tenga un tiempo para el relax, para emborracharse, para bailar. No, Cristo no pensó eso, es más mínimo. Lo que Él pensó, el propósito de su encarnación, de su nacimiento, fue en primer lugar, entonces, revelarnos al Padre. Alábelo, porque no podríamos conocer a Dios como hoy lo conocemos, si no es porque Jesús se hace hombre, hermano. Alábelo por eso. Valore esta fiesta como eso. Si la va a conmemorar, conmemórela como eso. El hecho precioso de que Cristo nos revela a Dios. El otro propósito es que Él nos provee un ejemplo de vida a nosotros. ¿Eh? Nadie es digno de ser seguido. Nadie es digno de ser alabado. Nadie sobre esta tierra, ningún humano que ha vivido, vive o vivirá, será digno de eso. Porque todos no eran más que pecadores. Pero Cristo fue el único ser humano perfecto e impecable. Y por eso usted en Él tiene un excelente ejemplo de vida. Y por eso solo a Él damos la gloria, la honra y la adoración y la alabanza. Solo a Él y nadie más que a Él. Bendito es su nombre para siempre. Entienda, Navidad es recordar que Él vino a morir por nuestros pecados. ¿Que es verdad que Él nació hace 2000 tantos de años en un pesebre? ¡Sí! Y entonces la gente coge el 24 en la noche, un morraco de yeso, de plástico, que mandan a hacer, que tiene ojos pero no ve, tiene manos pero nada, tiene pies pero no camina, ni gatea siquiera. Y van y lo ponen allá. No, Dios, que el niño Dios, el diablo, hermano. Y ya, entonces ahí ya nació en el pesebre y ya. No, lo importante es que Cristo nazca en el pesebre del corazón. Y aquellos en quienes Cristo ya nació, lo alabamos. Y vivimos vidas distintas y por eso no podemos por allá a vivir esta fiesta como la vive todo el mundo. Porque Cristo nació en nuestro corazón. Porque el verdadero pesebre está aquí. Aquí está el pesebre. En el corazón de un ser humano en el cual Cristo nació y que se dejó salvar por Él. Le alaba. ¿Quiere adorar esta mañana? ¿Quiere bendecir al Señor esta mañana? Estén sobre sus pies, por favor, entonces.